19. Maravilloso entendimiento. Creyendo habernos transmitido a nosotros las enseñanzas que podíamos recibir, la noble mensajera recomendó a Eloy que trajese a Margarita a aquel lugar amoroso, dejando percibir que pretendía consolidar su equilibrio y fortalecer su resistencia. Transcurridos algunos minutos, la esposa de Gabriel, que se había convertido en el objeto de nuestras mejores atenciones en aquellos días, desligada del envoltorio denso, compareció en el cenáculo. Mostraba paso vacilante y extraño, y mirada perdida, revelando la semi-inconsciencia en la que se encontraba. Por lo que me pareció, la luz reinante no le afectó la mirada. Se caracterizaba, en aquella hora, por los movimientos impulsivos, caminando en nuestro medio, como si fuese una sonámbula vulgar. Maquinalmente, se asiló en los brazos maternales que Matilde le ofrecía, y tan deprisa, se acogió en el regazo de la benefactora que la envolvía en dulce ternura que reaccionó, favorablemente, contemplándonos entonces asustada. Parecía despertar, poco a poco. La protectora, interesada en despertar algunos centros importantes de su vida mental, comenzó a aplicarle pases a lo largo del cerebro, operaciones que no pude comprender tan bien como deseaba. Observé, entre tanto, que Matilde le aplicaba recursos magnéticos sobre los conductores nerviosos del órgano de manifestación del pensamiento, tanto como a lo largo de toda la región del simpático, aclarándome el instructor, más tarde, que el estado natural del alma encarnada puede ser comparado, en mayor o menor grado, a la hipnosis profunda o a la anestesia temporal, a la que desciende la mente de la criatura a través de vibraciones más lentas, peculiares a los planos inferiores, para fines de evolución, perfeccionamiento y redención, en el espacio y en el tiempo. Se hicieron patentes a nuestra observación fenómenos de metabolismo, en la organización periespiritual, porque Margarita expelía, a través del tórax y de las manos, fluidos cenicientos y oscuros en forma de vapor tenuísimo, deshaciéndose en el vasto océano del oxígeno común. Inmediatamente después de semejante operación de limpieza, las zonas del sistema endocrino emitían radiaciones diamantinas, pareciendo una constelación de caprichosos contornos, brillando en las sombras del periespíritu, hasta ese momento opaco y vulgar. Del pecho de Matilde, partían ondas luminosas, ininterrumpidamente, y todo nos hacía creer que la tutelada de Gubbio se hallaba, en aquella hora, en un baño auténtico de esencias divinas. A cierta altura del singular proceso de despertar, la joven señora abrió, desmedidamente, los ojos, como niña espantada, y nos miró con expresión de asombro, ensayando movimientos de retroceso y pavor. Pero, volviéndose para el semblante dulce e iluminado de la benefactora, se tranquilizó, suavemente, como magnetizada por indefinible amor. Matilde le besó enternecida, y, al contacto de aquellos labios sublimes, Margarita, mostrándose tocada en lo íntimo del ser, la abrazó evidenciando una ansia suprema de integración espiritual. Con repentino júbilo, gritó con lágrimas conmovedoras: «¡Madre! ¡Querida madrecita!» «Sí, hija mía, soy yo», dijo la interlocutora, acariciándole con extremado afecto. «El amor jamás desaparece. La unión de las almas vence el tiempo y la muerte. ¿Por qué me abandonaste?» preguntó la esposa de Gabriel, situándose al lado de su corazón. «Nunca te olvidé», explicó la benefactora, acogiéndole con más intensa ternura. «El país de la neblina carnal, muchas veces, parece distanciarnos unos de otros. No existirá sombra alguna que pueda separarnos. Nuestras aspiraciones y esperanzas se confunden, cual puntos de luz, en las tinieblas de la separación, así como las estrellas se asemejan a balizas brillantes en la oscuridad nocturna, recordándonos el infinito y la eternidad». Al son acariciador de aquellas palabras, la exobsesa parecía despertar cada vez más a nuestro plano. Con los ojos ansiosos, fijos en la protectora, como magnetizada por inconmensurable afecto, dijo entre lágrimas: «Madrecita querida, estoy cansada y soy infeliz». «¿Cuándo empezarás a luchar?» preguntó Matilde, sonriendo. Me siento rodeada de enemigos, sin entrañas. Debo ser atormentada día y noche. Noto un invencible antagonismo entre mis sentimientos y la realidad humana. Incluso el matrimonio, en el que yo depositaba los más elevados sueños, no fue sino un oscuro libro de desengaños crueles. Traigo mi corazón extenuado y oprimido. Frustración y ruina espiritual me siguen de cerca. Por esto, soy una carga pesada para mi esposo, tan dedicado y digno de mejor suerte. Violentos sollozos le impidieron continuar. La venerada emisaria enjugó su llanto, y habló: bondadosa Margarita, vivir en el cuerpo terrestre, entendiendo los deberes divinos que nos corresponden, no es tan fácil, ante la gloria infinita que, en compañía de él, podemos recoger. Todos poseemos un pasado de culpas a redimir. Sin embargo, es imperioso reconocer que si la experiencia humana puede ser doloroso curso de renuncia personal, es también bendita escuela en la que el espíritu de buena voluntad puede alcanzar la cúspide. No obstante, para esto, es indispensable que se abra el corazón al clima interior de la bondad y del entendimiento. Somos diamantes brutos revestidos por el duro cascajo de nuestras milenarias imperfecciones, puestas por la magnanimidad del Señor en la orfebrería de la tierra. El dolor, el obstáculo y el conflicto son herramientas bienaventuradas de mejoría, funcionando en nuestro favor. ¿Qué decir de la piedra preciosa que huyese de las manos del tallista? ¿Del barro que repeliese la influencia del alfarero? Cambia tus más íntimas disposiciones con respecto a tus adversarios. El enemigo no siempre es una conciencia actuando, deliberadamente, en el mal. La mayoría de las veces, atiende a la incomprensión como cualquiera de nosotros. Procede en determinada línea de pensamiento, porque se cree en ruta infalible a los propios ojos en los lances del trabajo al que se empeñó en los círculos de la vida. Enfrenta, como nos ocurre también a nosotros, problemas de visión que solo el tiempo, aliado al esfuerzo personal en la ejecución del bien, conseguirá decidir. El batracio y el ave se caracterizan por impulsos diferentes, no obstante, ser hijos del mismo mundo. Es necesario, Margarita, saber utilizar al enemigo, situando en él nuestra lección benefactora. Realmente, en vista de nuestra posición de inferioridad, seremos adversarios naturales de la obra de los ángeles, en la esfera menos elevada que atravesamos en el presente. Sin embargo, las potencias angélicas no nos castigan la incapacidad temporal de comprensión ante los servicios divinos que les corresponden en el universo. En vez de condenarnos, identifican nuestras deficiencias compasivamente, y nos extienden sus brazos fraternales, a través de mil recursos invisibles e indirectos, a fin de que aprendamos a escalar el monte de la sublimación, en marcha hacia las cumbres celestes. Al hacer una pausa, la madre, la joven dijo: amada madrecita, si pudiesen mis oídos guardar siempre la dulce música de tus palabras. Tristemente, preveo el torbellino de dificultades terrenas a las que debo volver. Todo ahora es consuelo y esperanza. Pero mañana seré nuevamente prisionera en la cárcel física, y caminaré con la memoria anestesiada en conflicto incesante con los monstruos que me asedian. Esta, hija, acrecentó Matilde, afectuosa, es la tarea que debes realizar. Mientras, no pierdas los tesoros del tiempo en consideraciones inútiles. Ocupa tus horas de trabajo saludable con la armonía, fuente de toda belleza. La inteligencia que, de algún modo, ya superó las limitaciones de la animalidad, se encuentra en el cuerpo de carne, como el luchador en un campo de pruebas. Allá adentro, en la arena de las posibilidades sublimes que la región de la niebla ofrece, hay quien se encamina a la cima, y quien se dirige hacia abajo. No te eches atrás ante las barreras que surjan para tu perfeccionamiento, ni tomes el mentiroso elixir de la ilusión, apasionadamente usado por todos los que se dejaron vencer por las tentaciones del desánimo, incapaces de aceptar el desafío que el mundo les dirige. La vida, para toda alma que triunfa en una senda áspera, es servicio, movimiento, ascensión. Y en la lucha que te conducirá al pináculo luminoso, No creas que estás sola en la difícil jornada. Otras, por millares, sudan y sangran en silencio. Pasan por la escena del mundo, sin el afecto de un esposo, y sin la bendición de un hogar. No conocen, como tú, la dádiva de un cuerpo normal, ni pueden guardar los mínimos sueños que mantienes en el corazón femenino. Son hombres olvidados, y mujeres desamparadas que pasan desapercibidos, y humillados, de la cuna a la tumba. Respiran en régimen de tortura moral, y siguen, por el camino, destrozados y carentes de protección a los ojos del mundo, ocultando los propios sollozos que, si fuesen oídos, les acarrearían implacable castigo. Pero a pesar del espeso velo de lágrimas que dificulta su marcha, continúan caminando impávidos, contando con un mañana, cada vez más impreciso y distante, que parece ocultarse indefinido, en los horizontes sin fin. Margarita, que escuchaba atentamente, rogó, suplicante madrecita querida, enséñame a continuar. Deseo aprovechar la bendita oportunidad que recibí. No busques ser atendida en todos tus deseos, habló la benefactora, suavemente, sino intenta servir, fraternalmente, a cuantos reclamen tu protección y brazo fuerte. Ayuda, antes de procurar auxilio. Comprende, sin exigir comprensión inmediata. Disculpa a los demás, sin disculparte. Ampara, sin la intención de ser amparada. Da, sin el propósito de recibir. No persigas el respeto humano que te haga parecer mejor de lo que eres, sino busca en todo tiempo y lugar la bendición divina en la aprobación de la conciencia. No busques una posición destacada delante de los otros. Antes de todo, perfecciona tus sentimientos, cada vez más, sin hacer alarde de tus virtudes vacilantes y problemáticas. Actúa correctamente, y olvida las frases vacías o venenosas de la maledicencia contumaz. En cuanto a los demás, desconfía de las palabras que lisonjeen tu fantasiosa superioridad personal, o que te inclinen a la dureza de corazón. Ante la abundancia o la escasez, recuerda el servicio que el Señor te pidió realizar, y haz el bien en su nombre, donde estuvieres. Acuérdate que la experiencia en la carne es demasiado breve, y que tu cabeza debe permanecer tan llena de ideales santificantes, como las manos, repletas de trabajo saludable. Sin embargo, para que atiendas a semejante programa es imprescindible que abras el corazón al sol renovador del sumo bien. Con el alma cerrada al interés por la felicidad del prójimo, jamás encontrarás tu felicidad. La alegría que siembres en torno a los demás, te llenará de júbilo. En la paz que siembres, encontrarás la cosecha de paz que deseas. Estos son principios de la vida radiante. En el aislamiento, nadie recogerá la suprema alegría. Para la sabiduría divina, tan infortunado es el pastor que perdió el rebaño, como la oveja que perdió al pastor. Desistir de ayudar es nefasto. El egoísmo conseguirá crear un oasis, pero nunca edificará un continente. Es indispensable, Margarita, aprender a salir de ti misma, percibiendo la necesidad y el dolor de aquellos que te rodean. En ese momento, cayó la protectora por un instante, y, sintiéndose bañada en la infinita luz de aquellos momentos inolvidables, la esposa de Gabriel preguntó, embriagada de ventura, «Oh Dios, Padre misericordioso, ¿a qué debo atribuir la gracia inolvidable de esta hora?» Matilde, pretendiendo, tal vez, imprimir una amplia familiaridad a la escena a que asistíamos, se levantó abrazada a la hija espiritual, y, caminando a nuestro encuentro, nos presentó a ella como amigos particulares. Se estableció una conversación fraterna, que contuvo nuestras lágrimas, que pugnaban por salir, ante las frases conmovedoras e inolvidables. Llegó el momento en el que la benefactora tuvo que despedirse. Pero, antes, fijó su lúcida mirada en la exobsesa, y habló, resueltamente: Margarita, ahora que retienes tanto, como es posible en tu conciencia, oye el ruego que te dirigimos. No supongas que te visito por el simple placer de consolarte, lo que sería, tal vez, inducirte al camino de la despreocupación irresponsable que nunca nos dirige a la verdadera paz. La finalidad divina ha de ser, en todo, el alma de nuestra acción. El labrador que labra el suelo, y lo riega, espera algo de la semilla que reclama su esfuerzo diario. El amparo de lo alto, directo o indirecto, reservado u ostensivo, no es sólo simple exhibición de poder celestial. Los moradores de los círculos más elevados no se arriesgarían a descender, sin objetivos de orden superior al domicilio de la mente encarnada, así como los artistas de la inteligencia no se animarían a crear espectáculos de cultura intelectual, sin fines educativos, junto a los hermanos de raciocinios y sentimientos aún rudimentarios o inferiores. El tiempo es valioso, hija mía, y no podemos menoscabarlo, sin grave perjuicio para nosotros mismos. Ante la expresión de sorpresa que la tutelada de Gubbio estampaba en el semblante inquieto, Matilde continuó: en pocos años, volveré al círculo de luchas en que te debates. —¿Tú? —gritó Margarita, atontada, ante la perspectiva de renacimiento carnal para el ser iluminado que se mantenía a nuestra vista. ¿Por qué te sería impuesta semejante pena? —No pienses en tamaña incomprensión de la ley del trabajo —añadió la mensajera, sonriendo. La reencarnación no siempre es simple proceso regenerativo, aunque, en la mayoría de las veces, constituya recurso correctivo de espíritus que permanecen en el desorden y en el crimen. La corteza de la tierra es comparable a un inmenso mar donde el alma laboriosa encuentra valores eternos, aceptando los imperativos de servicio que la bondad divina nos ofrece. Más allá de eso, todos tenemos dulces lazos del corazón que quedan por muchos siglos retenidos en el fondo del abismo. Es indispensable buscar las perlas perdidas, para que el paraíso no permanezca vacío de belleza a nuestra mirada. Después de Dios, el amor es la fuerza gloriosa que alimenta la vida y mueve los mundos. La benefactora miró a la joven señora, extasiada, hizo una pequeña pausa y dijo: por esto, espero no desconozcas la santidad del ministerio maternal, en la orientación de los espíritus renacientes. Nuestras mejores posibilidades se pierden en la esfera del recomienzo por falta de brazos decididos y conscientes que nos guíen a través de los laberintos del mundo. Casi siempre no falta el cariño en el hogar, donde nos habilitamos para la recapitulación de valiosa aventura. Pero la ternura absoluta es tan nociva como la aspereza absoluta. No ignores, amada hija, que la entidad más noble, al tomar de nuevo el vehículo de carne, está expuesta a vicisitudes propias de su estado. Las leyes fisiológicas que dominan en la corteza no hacen excepción. Se imponen sobre los justos y pecadores con el mismo rigor. El ángel que descienda al fondo de la mina de carbón continuará naturalmente siendo un ángel en la vida íntima, pero no escapará al clima deprimente del subsuelo. El olvido temporal me acompañará en las células físicas. Mas conseguiré el éxito deseable solamente si yo pudiera contar con tu orientación robusta y vigilante. Bien sé que, después, regresando, a tu vez, al envoltorio que te liga al círculo común de la lucha terrestre, olvidarás, igualmente, nuestra conversación de esta hora. No obstante, la salud y la armonía que inundarán tu senda de ahora en adelante, aliadas al optimismo y a la esperanza que persistirán en tu espíritu como recuerdos indelebles y vagos de estos instantes divinos, no te dejarán olvidar del todo. Defiende tu cuerpo, como quien preserva un recipiente sagrado, para el servicio del Señor, y espérame en poco tiempo. Viviremos más juntas en la peregrinación meritoria. En los benditos y los de la sangre, seremos madre e hija de manera que aprendamos, más intensamente, la ciencia de la fraternidad universal. Realmente, Margarita, mi retorno será para ti sacrificio doloroso al cuerpo frágil y delicado. Ayúdame en la semilla renovada, para que yo te sea útil en la cosecha infalible. No me recibas en los brazos como muñeca mimosa e impasible. Los adornos externos nunca traen felicidad legítima al corazón, y, sí, el carácter edificado y cristalino, base segura en la que se expande la buena conciencia. La estufa puede alimentar las flores más lindas de la tierra, pero no produce los mejores frutos. El árbol bienhechor no prescindirá del cariño y de la asistencia constante del agricultor. Pero, hay que reconocer que solamente se fortalecerá bajo la canícula, bajo aguaceros saludables, o a golpes del ventarrón fuerte. La lucha y el sufrimiento son bendiciones sublimes a través de las cuales realizamos la superación de nuestros viejos obstáculos. Es necesario no menospreciarles, identificando, en ellos, la ocasión bendita de elevación. Comprende mis necesidades, para que yo te pueda entender en el momento justo. Las conveniencias humanas son respetables, pero las conveniencias espirituales son divinas. Auxílíame a conquistar el equilibrio en las primeras, a fin de atender a los imperativos celestiales del Espíritu Eterno. Después que me sientas en tus brazos, no me relegues a la coquetería y a la inutilidad, con el pretexto de guardarme en maternal protección. No es con adornos exteriores que ayudaremos al vegetal precioso a crecer y fructificar, sino con el esfuerzo perseverante de la azada, con la vigilancia en la defensa, con el abono estimulante, y con la poda benefactora. No me pierdas de vista, para que el amor y la gratitud a Dios perduren para siempre en mi memoria frágil. Socórreme a tiempo, para que yo sea útil en el momento oportuno. Ilustrados con la lección indirecta que se nos administraba, observamos que Margarita, en copioso llanto, prometía todo cuanto le era solicitado. La dulce charla nos interesaba a todos, y, por nuestra voluntad, hubiera sido alargada indefinidamente en el tiempo. Sin embargo, Matilde revelaba, ahora, en la mirada, la preocupación de ausentarse. Dirigió, aún, dulces frases de consuelo a la hija querida. Le envolvió en operaciones magnéticas, reajustándole los centros perispirituales cariñosamente, y rogó el auxilio de Eloy, para que la esposa de Gabriel regresase al envoltorio carnal. Al despedirse, la gran mentora añadió algunas recomendaciones. Margarita dijo, bondadosa, no te olvides del reino de belleza que puedes improvisar en el hogar. Huye resuelta de los peligrosos fantasmas del celo y de la discordia. Aprende a renunciar en las cuestiones pequeñas para recoger, con facilidad, la luz que emana del sacrificio. No comprometas, por bagatelas, el éxito espiritual que la experiencia te puede ofrecer. Estás libre de los males exteriores, pero aún no te liberaste de los propios males. Confía en el poder divino, y no desfallezcas, aun cuando la tempestad te azote las fibras más íntimas del corazón. Madre e hija, se dieron un abrazo lleno de indefinible ternura, y, encaminándose hacia Gubbio, Matilde le explicó, discretamente, el trabajo que había planificado para las horas siguientes, asegurando que nos esperaría en un lugar próximo. Después, nos agradeció con extrema gentileza, sin darnos oportunidad de expresarle el reconocimiento y el júbilo que poseían nuestra alma. Enseguida se ausentó, restituyendo, naturalmente, a nuestro orientador, las fuerzas que le había tomado con carácter temporal. Gubbio, entonces, tomó de nuevo las riendas del trabajo indicando que, a excepción de 4 compañeros que montarían guardia fraterna junto al hogar de Gabriel, deberíamos partir, todos, en dirección a los círculos más altos con escala en uno de los campos de salida de la esfera carnal.